Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Vamos a gozar, no vamos a bailar, no vamos a vivir. Por primera vez la vi, no me pude controlar. Hasta me puse a pensar qué sería para mí. Es una bella mujer con figura de sirena y su hermosa piel morena, cabellos largos hasta ahí. Y ya no sé qué voy a hacer, porque me tiene loco si la viera. Por primera vez la vi, no me pude controlar. Hasta me puse a pensar qué sería para mí. Es una bella mujer con figura de sirena y su hermosa piel morena, cabellos largos hasta ahí. Y ya no sé qué voy a hacer. Siempre.